buenas noches, mi amor. Buenas noches, vida mía. En tus sueños al dormir sabrás que yo sin ti no puedo vivir. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, Dios te guarde. Al compás del corazón dirán sin ilusión que es tarde. Te veré al despertar cuando el cielo se llena de sol. Juntos para empezar un amor que en los dos es por toda la vida. Buenas noches, mi amor. Quiero ser tu fantasía hacia la felicidad que no es verdad, faltando tú y yo. Una música lejana cuando nace la mañana en el árbol, en la fuente y el rosal. Es un canto de esperanza inspirado en la romanza que te oí cantar en tu voz de cristal. Buenas noches, mi amor. Las estrellas vacilantes e iluminan el balcón que escala mi pasión de amante. Y mañana sabrás que la vida te ofrece además ese mundo perdido en la luz que nos dio promisión de alegría. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, Dios te guarde. Al compás del corazón dirá con ilusión mi amor.